j'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte toutes les dérives sectaires. Réfléchis aux libertés, je prends les ex-mètes punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Tout ça reste pour FDP, je pète les locaux du FN. Optimisme ante l'abysme. Radio Bronca 104.5 del FM, 96.6 del FM, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Sans ça, les groupes de rap viendront rap pas militaire. Y'aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre le feu au ministère. J'balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Buenas tardes, si hoy es lunes y son las 8 de la tarde, estás escuchando Radio Bronca en directo a través del 104.5 del FM. Claro que también podría ser que fuera miércoles o sábado y estar sintonizando la repetición de Optimismo ante el Abismo en el 96.6 del FM. Ya sabéis que Radio Bronca emite desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía en este nuevo dial y que ahora llegamos a toda la ciudad y más allá. Nuestra página web es radiobronca.info y allí encontraréis todos los programas en podcast. Sur vos vitres, on ne veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon une guérilla sonore fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Bueno, pues tengo que reconocer que la semana pasada no hubo Optimismo ante el Abismo, pero para compensar hoy tenemos un programa cargadito para coger fuerzas ante lo que venga. En estos días que no ha habido programa, ha habido un par de noticias dignas de comentar, que aunque sea tarde tendremos que celebrar desde aquí. Sobre todo porque nos remiten un poco a la filosofía de este programa, ¿no? Que es ese optimismo ante el abismo, que aunque las cosas estén jodidas, pues es un optimismo tangible, un optimismo que estos dos presos que han salido a la calle en estos días nos han transmitido con sus luchas, ¿no? Se trata del preso más veterano del Estado español y el más antiguo de Cataluña. Estamos hablando de dos presos combativos que sin tener delitos de sangre han pasado media vida entre rejas. Y nos referimos, claro, a Manuel Pinteño y a Amadeu Casellas. Bienvenidos a los dos, un saludo también a Joaquín, que salió hace unos meses, ¿no? También preso anarquista veterano. Y gracias por demostrar que las cosas hay que pelearlas y que vale la pena. Pero bueno, hoy nosotras vamos a hablar de la MAT de nuevo. La línea de muy alta tensión es autopista eléctrica que atraviesa Cataluña, que atravesará Cataluña destruyendo bosques y valles, pisando los pueblos y las casas de la gente y que transportará los excedentes de la energía nuclear de Francia. Muy brevemente contaremos qué es la MAT para centrarnos en las resistencias a este macroproyecto, a este nuevo avance del progreso. Y hablamos de ello porque la ocupación forestal en la zona donde se va a construir la Torre 114 sigue viva y ya son 4 meses. Y también porque tras el temporal que tuvo lugar la semana pasada, los políticos han vuelto insistentemente a publicitar todos los beneficios de la MAT. Según ellos, si ya estuviera construida, ningún pueblo hubiera quedado a oscuras. Lo cual choca con lo que se dijo respecto a los apagones de Italia a principios de los años de la década del 2000, que se debían a una falta de autonomía energética. Y el ministro mismo del Estado español, del momento, dijo que esto en el Estado español no habría pasado, porque era una de las pocas ventajas de ser una isla energética. En una noticia también aparecida en Vilaweb, que habla sobre... Bueno, dice, Endesa no resol la situació crítica i en responsabilitza els contraris de la mar. Dice així, però cal tenir present que l'apagada és conseqüència del pes de la neu que ha fet caure torres d'alta tensió molt semblants a les que ara s'aixequen amb la mar, no pas per manca de potència. Entonces luego habla sobre el soterramiento, ¿no? Que desde los políticos que se oponen a la MAT hablan del soterramiento, lo cual supone un destrozo sobre el territorio por el estilo, porque hay que levantar toda la zona donde va a ir la línea. Pero bueno, sí que le sirve aquí como ejemplo de que no pasaría esto con los temporales. Endesa dejó a 220.000 usuarios sin electricidad. Y bueno... con todo el respeto a estos vecinos que se quedaron sin luz en los pueblos de Girona, que es una cosa que bueno, que para muchas familias ha sido un drama y que seguramente y que nosotras también nos hubiera jodido, no nos vamos a engañar, pero sí que queremos remitir el debate hacia otro lado, no hacia por qué se ha dado este corte, que bueno, que son los temporales también, sino como que estas cosas deberían servirnos para darnos cuenta de la gran dependencia que tenemos a nivel energético, hasta para hacer un huevo frito, porque ahora mismo, o sea, había gente que tenía vitrocerámica y ni siquiera podía cocinar, las estufas o la calefacción era eléctrica, había bombas de agua que funcionaban con electricidad, así que sí que estos pueblos han quedado bastante afectados por el temporal, pero bueno. Primero rebatir el argumento de que con la MAT esto no pasaría, porque con la MAT podría pasar igual, y luego replantear eso, ¿no? ¿Cómo puede ser este grado de dependencia energética tan grande? Y es que esta autonomía de la que hablamos muchas veces desde aquí o desde otros espacios, ¿no?, tiene que estar patente en nuestro hacer diario, si no, no sirve de nada, ¿no? Y la energía es algo que nos ata sin remedio a las estructuras estatales y capitalistas. Es uno de nuestros mayores grados de dependencia y de falta de autonomía. Por eso la MAT es tan importante para ellos, ¿no? Por eso deben legitimarla constantemente. Y por eso nosotras nos oponemos y la dibujamos como un símbolo del progreso. Pero también como una pieza, como pues compuesta de pequeñas piezas, que puede ser frágil y combatible, y debe ser combatible. Bueno, en el programa de hoy echaremos mano de unas entrevistas a vecinos de Osona afectados por las expropiaciones que datan, la entrevista datan del 2008 y aparecen en un vídeo en el portal de internet Vilaweb, y también a modo de introducción pondremos algunos fragmentos de un vídeo de la plataforma No a la MAT, y para terminar haremos un cóctel entre unas entrevistas realizadas en la ocupación forestal por este programa y los audios de un vídeo de Ocupem las Zonas. Bueno, comentar que la ocupación forestal, así para hacer una introducción a la ocupación forestal, lleva 4 meses y ahí la gente está, digamos que, ocupando los árboles, ahí duermen arriba de los árboles, y la idea es resistir hasta que vengan a echarles. Es justo el sitio donde se va a construir la Torre 114 de la MAT, el resto de torres ya están prácticamente, si no todas, construidas, así que el desalojo se prevé inminente, aunque no se sabe. De momento la gente se está haciendo fuerte ahí y está invitando a que aquel quien quiera ir, que vaya, que lo visite, que lo vea, que vea cómo es la experiencia de la ocupación forestal, que aprenda de ese tipo de resistencia, que aprenda a escalar, que aprenda a construirse una cabaña encima del árbol. Tienen un blog que es desdelsboscus.blogspot.com. Bueno, ahora vamos con un poco de música y volveremos con estos pequeños fragmentos con los que recordaremos un poco que era la MAT. Recordar también que en este programa hicimos una entrevista a gente implicada en esta lucha contra la MAT, que está colgada en el podcast de Radio Bronca y radiobronca.info. Ahí vais al podcast y allí la encontraréis también. Es especial contra la MAT. We'll be right back. Jaiko deiak itzazoak bezera Maitatzen zaia proyecto de líneas muy alta tensión que consiste en la conducción de los excedentes de energía eléctrica francesa, de origen nuclear. Francia produce más del 50% de energía europea con 58 centrales nucleares. Transcurre por el litoral del Mediterráneo español e italiano, hasta Marruecos y Argelia, con bifurcación en Portugal, a través de una autopista eléctrica de doble sentido de 400.000 voltios, con un cortafuegos gigante de 400 metros de anchura. Cada torre mide de 60 a 90 metros de altura y 35 metros de amplitud, con una tensión de 1.850 veces superior a nuestras casas. Tiene una base de 300 metros cuadrados, sin ninguna casa ni árboles en su trazado. Los campos electromagnéticos producidos por una línea de estas características generan fenómenos muy graves y negativos en la salud pública, devaluando la calidad de vida. En agricultura y ganadería, las explotaciones bovinas sufren mortandades del 20% en los nacimientos, en vez del 2% habitual. Si esto sucede con animales de 1.000 kilos de peso aproximadamente, en la salud humana las consecuencias son más nefastas. Cáncer infantil, leucemia, tumores cerebrales, malformaciones, alteraciones en el sistema nervioso y otros efectos biológicos que dependen de los campos electromagnéticos están comprobados pero no reconocidos oficialmente. Válvulas coronarias, sonotones, televisión, radio, móvil, entre otros, quedan alterados o anulados. Las autoridades sanitarias tienen la información, pero no se pronuncian delante de los intereses económicos evidentes. Los beneficios que producirá la exportación de la electricidad de origen nuclear no almacenable son escandalosos. La MAD supone un alto riesgo de contaminación visual, acústica, química y electromagnética, afectando al equilibrio ecológico en los espacios naturales, produciendo un efecto barrera a los animales y aumentando el peligro de incendios forestales. Las centrales nucleares son un verdadero peligro. Podemos recordar el desastre en la central nuclear de Chernóbil en el año 1986 y todos los efectos provocados, cuyos daños son presentes e irreparables. Funcionan en Europa muchas centrales anticuadas, suponiendo un riesgo para la población. ¿Es verdad que las centrales nucleares son la fuente de energía más segura? ¿Y por qué no optamos por energías alternativas y renovables? Hay que desarrollar otro modelo energético, donde cada consumidor tenga, dentro de las posibilidades, su fuente de energía y pueda ser lo más autosuficiente posible, en vez de utilizar energías no renovables y derrochar el 60% de la electricidad en su transporte. Pero, ¿por qué no quieren cambiar sus actuales políticas? En el Estado español, la información es mínima y la falta de compromiso es absoluto. Se habla de la línea Baixàs-Bescanó, cuando en realidad es una línea de transporte de Francia hacia Marruecos y Portugal. Las declaraciones de los gobernantes son todavía más contradictorias. Unos apoyan el trazado, otros callan y son pocos los que se oponen abiertamente. La desinformación y falta de compromiso de las autoridades y distribuidoras eléctricas son evidentes, tanto por parte de EDF, Eléctrica Francesa, como por parte de REE, Red Eléctrica Española. Para las distribuidoras eléctricas, cuyos propietarios son la gran banca principalmente, y para los estados implicados, es un negocio redondo que hace olvidar las consecuencias negativas de tal agresión en el paisaje, al medio ambiente y la salud pública. Bueno, antes de continuar, de meternos en harina con esta con estas entrevistas también a la gente que está ahí ocupando esa zona de la Torre 114, y antes de también de escuchar ese vídeo en el que salían muchas entrevistas a vecinos afectados por las expropiaciones, que data del 2008, pero bueno, me parece interesante recordar también lo que pasó con ellos, ¿no? Y cómo no se les informó nada Y bueno, sus reivindicaciones venían más en ese sentido, pero también entendían que la MAD no era necesaria, también entendían que la MAD era un interés de grandes empresas y estatal, entendían qué había detrás de eso, ¿no? Bueno, antes de todo esto, vamos a hacernos eco de una pequeña acción que hubo el pasado 5 de marzo. Os voy a leer el comunicado y el texto que entregaron a los trabajadores de Red Eléctrica, porque fue frente al edificio de Red Eléctrica en Barcelona, situado en la Avinguda Paral·lel. Es un edificio grande, negro, de cristales. Dice: ahir divendres 5 de març, sobre les 11:30 del matí, un grup d'unes 40 persones es va apropar fins a la seu de Red Eléctrica Espanyola, a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Unes quantes persones van entrar a l'edifici amb la finalitat de repartir el text als treballadors, treballadores, per fer-los saber per què l'ocupació forestal i la nostra repulsa a la MAD. Aconseguit això en pocs minuts, davant de la poca presència de treballadors de l'edifici, des d'on ens van fer fotografies, vam decidir primer anar a l'edifici de darrere, a fer Xandesa, continuar cridant i repartint tríptics, i després tallar uns minuts l'Avinguda Paral·lel. A més, es van penjar dues pancartes, es van fer pintades i vam regalar un cubell ple de compost fermentat que vam deixar ben escampat a l'entrada de Red Eléctrica Espanyola. En tot moment hi va haver un cotxe dels Mossos a prop, al que se li va sumar un altre després, però no va sortir d'ells ni van identificar ningú. Bueno, recordar que Red Eléctrica és uno de los principales responsables de esta obra, ¿no? Así como que hay otras empresas implicadas. Vamos a leer el texto que entregaron a los trabajadores de Red Eléctrica y a los de Fexandesa que entraron posteriormente. Dice así: avui baixem dels boscos, des de l'ocupació forestal de la Torre 114. Sortim dels barris, de les nostres feines o dels nostres pobles. Volem denunciar Red Eléctrica Espanyola, el senyor Atienza i tot el tinglado que aquesta gran empresa té muntat i que signifiquen tantes i tantes coses per a aquells que el pateixen. Potser us ha sobtat que entrem avui aquí per entregar-vos aquest pamflet. Potser fins i tot esteu més o menys d'acord amb la gent que rebutja la MAD. També podeu comentar de forma raonada que el vostre treball no té res a veure amb tot això. Totes les grans empreses i el capitalisme en general funcionen com una màquina. Què vol dir això? Entre d'altres coses, que tant se val qui faci la feina. Les persones no són persones, sí, sinó engranatges d'aquesta màquina. Els humans no importen, el que importa és el resultat final, en aquest cas els beneficis, i el que se'n deriva de la destrucció. El que tu estiguis pitjant uns botons a l'ordinador, juntament amb milers d'altres operacions, arriba fins a llocs on no podem imaginar. Qui relacionaria un clic amb la destrucció d'un bosc? Desallotjaments forçosos o amb la forma de vida rural? Desgraciadament, així funciona la cosa. El vostre treball significa això en el cas de la MAD. Com hem dit, la màquina és independent de les persones que la fan funcionar. Però si això és així, què més dona que sigui jo qui pitgi el botó? Gairebé tothom que treballa ho fa dins d'aquesta màquina. Per tant, no ens podem oposar únicament a una certa empresa, en aquest cas vosaltres, Red Eléctrica Espanyola, sinó que anem més enllà i ens oposem i critiquem el sistema en general, en la manera com està muntada aquesta societat, o aquells que s'enriqueixen amb la destrucció i aquells que ens han venut que aquesta és la millor manera de que la societat funcioni i progressi. La resistència contra la MAD porta ja molts anys, l'ocupació forestal més de 4 mesos. Seguirem lluitant fins al final. Bueno, pues este fue el comunicado que se repartió entre los trabajadores de Red Eléctrica. Esta es la pequeña acción que se hizo el pasado 5 de marzo, señalando principales responsables, ¿no? Porque aparte de la ocupación forestal, que es una manera de acción directa en el lugar donde se van a construir estas torres, hay mil otros focos por donde la MAD tiene un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, vamos a poneros esas entrevistas de los propietarios, de los vecinos afectados por las expropiaciones de la MAD, que datan del 2008 y son de la comarca de Osona. Hecho así un poco corta y pega, pero el vídeo lo podéis encontrar entero en la página de VilaWeb. Si ponéis MAT, lo encontraréis en el buscador. Intervenció, que no va rebre resposta, va ser l'última de tota la reunió i mostra l'estat d'ànim de molts propietaris i veïns. La reunió es va fer inicialment a porta tancada i cap dels representants de la Generalitat, encapçalats pel director general d'Energia i Mines, Agustí Maura, no va voler fer declaracions. Quina vergonya, quina vergonya. Quina vergonya. Mira, que està bona i qui dirà alguna cosa de la Generalitat. Què teniu a dir respecte? El projecte de la MAT, la línia elèctrica de molt alta tensió, continua avançant. La setmana passada es van començar a alçar les primeres torres als municipis de Folgueroles i Tavèrnoles, davant el desconcert de veïns i batlles, que han vist com les obres començaven sense cap mena de vispreu. Aquí és la futura, línia de la MAT, que passarà, més cap al fons, es veu a casa meva, també amb les antigues torres que ja hi ha de red elèctrica. M'he sentit enganyat a tots nivells, a través de l'administració, a través de red elèctrica i a través de la gent que gestiona pues, tota aquesta execució. No? Totes les coses que s'han fet en la construcció d'aquesta línia doncs, han estat sempre fets consumats. És a dir, la gent ha descobert que s'iniciaven a fer els forats, la gent ha descobert per si mateixa que es començaven a construir les torres. De cop i volta et trobis amb maquinària tallada dels boscos que no saps si és red elèctrica o és algun propietari doncs, que està talant arbres sense ni tant els haver demanat permís. A veure, jo tinc entès que s'han de demanar llicències d'obres. Altres coses que l'Ajuntament no s'hi pot negar, però és que no s'ha demanat ni una llicència d'obres. Nosaltres ens han talat centenars de metres de boscos sense... La primera notícia m'arriba per un propietari que li estan tallant el bosc. Llavors, ho considero molt greu. Anaves a queixar-te i resulta que aquests que anaves a queixar ja estaven prèviament informats de que hi havia d'haver-hi un silenci sepulcral. Vull dir, hi ha hagut una lapidació de tot el que és una informació i, esclar, i nosaltres a dins, no? No n'hi ha hagut cap de negociació. Vull dir, resulta que d'en Franco han tret estàtues i ho han tret tot. La llei del 54 no la traiem. No, jo no vaig firmar mai. Això ho saben. Jo no he firmat les actes prèvies, però és que a mi realment m'han comentat directament de red elèctrica. Tant els que hem firmat com els que no té cap mena d'importància. És un tràmit burocràtic i ells tenen el dret igualment a entrar a la finca. El fet d'haver firmat o no haver firmat actes prèvies és intranscendent total. Per tant, tu no has negociat compensacions? No, zero. Jo no he negociat res. Ni he cobrat res, ni se m'ha fet cap oferta, jo no he vist ni un duro. Ells han entrat a casa meva, tinc les pilones, els forats i les pilones posats i jo no he vist ni un duro. No li fiquen aquesta torre a la propietat d'en Pinós o d'en Montilla, no? No, allà no hi va. Va allà on no es poden queixar. M'entens? Vull dir que això és vergonyós. A mi m'agradaria que anessin allà i que els hi fotessin una torre al mig del seu jardí. El traçat de la MAT ha de passar a 400 metres dels nuclis urbans, però aquesta distància queda reduïda a 100 metres, en el cas de masies aïllades. De moment, cap batlle ni propietari no ha rebut cap informe oficial sobre els possibles efectes de la línia en la salut de les persones que hi viuen a la vora. És a dir, el pobre pagès, per entendre'ns, que viu en una casa, en una granja, al mig del bosc, a què li pot passar la línia a 50 o 100 metres perquè no té la sort o la desgràcia de viure en un poble junt amb altres veïns. A veure, això és increïble i impensable. El que és trist és que te n'has d'enterar pels medis de comunicació, no? Segons Red Elèctrica té un discurs, i segons els metges en té un altre, i segons les necessitats o segons les implicacions de la societat en té un altre, no? Des de l'Ajuntament, en principi, nosaltres tenim els estudis de lo que és l'impacte visual, que són molt recents. Llavors, el que és l'impacte a la salut, no en tenim cap. Per temes d'aquests de salut, jo no en tinc constància, no. Clar, jo no sé quines raons, no? És que és complicat, la veritat. Ja dic, tot això és tot un món i nosaltres com a alcaldes no tenim suficient informació. Tothom tindrà el que tindrà i el propietari tindrà durant 70 anys aquesta línia i no ho sabrà pas si l'afecto d'una manera o l'afecto d'una altra, si tindrà insomnis, si tindrà migranyes, si tindrà mal de cap, si tindrà leucèmia i si té tot això, a què és degut. La setmana passada el síndic de Greuges va demanar que s'aturessin les obres, perquè per a la construcció de les torres s'han obert camins en zones declarades espai natural, PEIN, com aquí, a Tavèrnoles, o aquí, a Folgueroles, sense que prèviament s'hagi fet públic l'estudi ambiental necessari que estableix la llei. Aquest estudi consciència sobre l'impacte ambiental no existeix. De fet, es veu com tot aquest traçat l'han fet en un despatx. No han vingut mai a estudiar sobre el terreny. I per això podem veure com estan obrint camins equivocats, obren camins en finques que no estan ni expropiades, com han passat per sobre de les zones PEIN. El traçat de la MAT passa per espais de protecció natural, PEINs, que en el seu moment van ser declarats, per tant, d'una especial protecció, amb la qual cosa inclús les economies que ja parlàvem abans del territori van haver de fer una reconversió. És a dir, el que volia fer una granja de porcs no la podia fer, el que volia allargar la casa no la podia fer, el que havia d'obrir un camí per anar a treure llenya tampoc la podia fer, i aquí va ser una mica la reconversió cap al turisme, no? Llavors, esclar, és realment una incongruència, doncs, que el territori se'l tracti d'aquesta manera i especialment el que està protegit, que és una mica el que dèiem. Si està protegit, ha d'estar protegit per tots, en tots els aspectes, no només amb un o amb els que se'n pugui beneficiar uns quants. Molts veïns i la plataforma no entenen que tan sols s'identifiquin els ajuntaments i els propietaris com afectats, ja que consideren que aquest projecte afecta tot el país i lamenten que no s'hagi debatut ni la necessitat de la línia primer, ni les opcions de soterrament després, en cas que sigui realment necessària. Que em convencin de la meva falta de solidaritat, de la utilitat d'aquesta infraestructura, de la necessitat de que els interessos energètics estan per sobre dels interessos de país, però que ni tan sols s'han molestat en convèncer-nos d'això. Nosaltres no volem que Girona no tingui llum. Nosaltres no volem que ningú pateixi el fet de que vol enxufar res i no tingui llum. I aquesta és la imatge que es dona dels propietaris. Aquí hi ha com el tema del tema de l'aigua. Sembla que hi hagi una mà negra darrere, uns interessos en què, pesi qui pesi, això s'ha de fer. No només tot el nostre poble, sinó tot el nostre poble, tot el nostre territori quedarà desfavorit enormement, no? Perquè en teoria, un altre se'n beneficiï. Jo dic en teoria perquè això és el que venen, perquè a ells els hi va molt bé vendre això, no? Però no sé si aquesta línia és de transport i és perquè les centrals nuclears de França treguin la seva energia i la puguin vendre al Marroc i després allà al Marroc muntar les centrals nuclears de França i desmantellar les franceses. Jo no sé. A mi m'han arribat moltíssimes coses. Potser no haig d'anar més enllà, potser haig de ser un incrèdul i al final trobar-les guapes, aquestes torres, no? La sensació de desemparament es veu agreujada perquè l'interlocutor designat per la Generalitat sobre aquest projecte és Agustí Maura, que fins a mitjans 2007 va formar part de l'equip directiu de Red Elèctrica Espanyola, l'empresa promotora del projecte. La plataforma No a la MAT creu que aquesta circumstància és inadmissible i ja n'ha demanat el cessament immediat. Bueno, pues ya os decía que esto era del año 2008. Habla de la comarca de Osona, todo este vídeo estaba centrado en la comarca de Osona, donde es la ocupación forestal actualmente es la comarca de la Selva, aunque limita, ¿no?, lo que es San Hilari de Sacalm, que es donde el término municipal donde está la zona de las torres 114, la 115, bueno, hay varias que pasan por ahí. Es comarca de la Selva, pero limita con Osona. Este primer tramo de la MAT llega hasta Sant Manat, que es el Vallès. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después escucharemos estas entrevistas realizadas en la ocupación forestal, que más que nada lo que me apetecía mostrar era un poco lo que significaba para ellos la MAT. ¿Por qué esta ocupación forestal? ¿Cómo la sentían, ¿no? Porque, bueno, se ha hablado mucho sobre esta ocupación forestal. Bueno, igual se debería haber hablado más. Pero en Barcelona sí que se ha hablado bastante de esta ocupación y parecía que no iba a durar tanto tiempo, ¿no? ¿Y qué consiste esta ocupación forestal? ¿Por qué esta forma de lucha y qué significa para las personas que están allí? Porque es cierto que es parar la obra tanto tiempo como se pueda. Pero como ellos también lo entienden, como una forma también de decir, bueno, si realmente estamos en contra de esta dependencia energética, estamos en contra de este sistema que se basa mucho en esto, ¿no? En esta necesidad de crecimiento, ya sea sustentado por la energía nuclear, por el petróleo o por otras energías fósiles. Bueno, el caso es que me apetecía como mostrar esto, y luego también hay un vídeo que ha hecho la gente de Ocupem las Zonas, que en el blog está colgado también, repetimos el blog, que es desdalsboscus.blogspot.com. Y entonces ahora me apetece poner una canción que, bueno, igual os sorprende un poco, pero habla de esta zona, de esta zona donde está la ocupación forestal, que es el Bosc de las Guillerías. Y me apetecía ponerla porque realmente, bueno, es una canción que en la zona se siente, ¿no?, que habla de un bandolero, es una canción popular catalana, aunque en realidad el grupo de la que la voy a poner pues no sea lo mismo, pero bueno, pues estoy hablando de Torna Serrallonga y vamos a escucharla así, aunque sea a modo de revivir esas canciones populares también que a muchos nos marcaron la infancia, ¿no? Bye. Pues para mí la marcha es un síntoma más de un progreso que es desmedido y que es innecesario y que nos va a llevar a matarnos a nosotros mismos, porque en verdad todo el mundo es consciente de los riesgos que supone una autopista como esta de alta tensión y de hecho nadie lo querría en su casa, ¿no? Pero se vende como que es una necesidad energética cuando no es cierto que sea que exista tal necesidad o cuando no se debería consumir tanta energía como la que se consume. Pero en verdad, en el fondo, para mí la MAT es un negocio. Es un montón de millones que hay en juego creando todas estas infraestructuras. Se hace para alimentar un montón de negocios en la ciudad a costa de destruir el ecosistema natural. No sé, aunque solo fuera egoístamente nos debería importar porque es que nos mata. Y no sé, para mí es un síntoma más de que estamos muriendo víctimas de nosotros mismos, pero no es solo la MAT, es la MAT, son nuevas autovías en todas partes, tener de alta velocidad, no es una ansia y por progreso, que realmente es innecesario. Pues per mi que pot representar una infraestructura molt i molt gran que realment és innecessària. A part de ser innecessària, no sé, aquí on estem nosaltres, no? Tota la vida on hem estat, on hem caminat, no? Els boscos, pues que no sé, realment l'únic que fa és destruir boscos, emportar-se a ciutats, crear malalties i crear un pila de coses. I jo dic una cosa, la frase que dic, no? Les ciutats es podreixen soles, però els boscos no. O sea, yo entiendo la ocupación forestal, la entiendo como, sí, claro, es una resistencia y creo que mientras que nosotros y nosotras estemos allí, estamos evitando que hagan esa torre. Por lo tanto, tenemos claro que supone para empresa una pérdida de tiempo en la ejecución de la obra y por tanto también una pérdida de dinero, puesto que cuanto más tiempo estemos nosotros allí, más demora hay. Para mí es una forma de resistencia que implica un poco que una forma de vida, ¿no? No es algo puntual que tú haces tu vida y luego inventas otra forma de resistencia, sino que te implica no estar aquí 24 horas del día, todos los días y eso ahí da cosas, por decirlo así, muy, muy específicas, ¿no? Porque realmente te hace sentir mucho contra lo que estás luchando, ¿no? Porque llevas aquí cierto tiempo y sabes que aquí va a haber una torre, ¿no? Y de alguna manera te liga mucho el sitio que estás resistiendo, pero también de una forma más global con el entorno, con la naturaleza, ¿no? No sé, la pasada que es dormir arriba de un árbol, ¿no? Cuando hace viento y tú eres como un animal más que estás ahí arriba, ¿no? Pues te cambia mucho y te hace interiorizar mucho el tipo de lucha que estás haciendo. No, l'acció directa, no? D'estar aquí i enfrontar-te davant del problema, no? I és realment increïble el que estem fent aquí. És impressionant, no? D'agafar, arribar aquí i vinga, saps, tota gent, col·laboracions i de tot arreu, sigui de poble, sigui de no sé, on te sigui, gent d'arreu del món, no? Que vinguin fins aquí expressament a lluitar. Que això és algo que s'ha de valorar molt. Saps? Que nosaltres donem els nostres cossos, donem a les nostres, què sé, el nostre cor, la nostra ment, saps? Aquí i ajudem tots, saps? Dia a dia, rere dia, estan aquí. Porque hay mil formas de acción directa, ¿no? Pero esta forma de acción directa conlleva a que tú vivas constantemente en la acción directa, ¿no? Pero no sé, mucha gente piensa que aquí estamos sufriendo porque ha nevado, porque llueve, porque estás a la intemperie, porque hace frío, pero no sé, para mí mil formas de lucha. Si yo no estuviera a gusto aquí, no estaría, estaría haciendo otras cosas que incluso puede que sean más efectivas, pero no sé, para mí es un punto, ¿no? Esa conexión ahí, ese arraigo que te... No sé, la palabra no es arraigo, ¿no? Porque realmente tú sabes que aquí vas a estar 3 meses, 4 meses, 5 meses, un tiempo, y al final vas a ser desalojado, ¿no? Esto no es un sitio para arraigarte, como para vivir, sino... Con arraigo me refiero a la conexión tuya, ¿no? No solo ya ahí ideológicamente, sino de tu cuerpo, de tu día a día, con la lucha que estás llevando a cabo, ¿no? Y para mí eso personalmente es muy bonito. Se ha conseguido que gente que somos individualidades, que hemos venido de muchas partes del mundo, porque sí que hay gente de aquí del pueblo también, pero es que hay gente de todas las partes, pues estemos juntos y nos hayamos conocido y podamos seguir haciendo otras movidas. Y a nivel político, pues mira, eso ha servido para, esto está sirviendo para que en otros sitios de aquí de Cataluña o del Estado español o del mundo, no sé, donde se están planteando qué poder hacer contra el progreso desarrollista que estén haciendo en sus localidades, pues a lo mejor el ver lo que se está haciendo aquí les plantea el, oye, vamos a hacer una ocupación también aquí. Porque mientras que estemos ocupando el sitio este, no van a hacer nada. Tienen que echarnos primero. A lo mejor, yo creo que por lo que gente que ha pasado por aquí, que ha estado visitándonos y tal, creo que esto está sirviendo para que mucha gente de sus respectivas localidades y tal, se planteen el también vamos a ocupar. El bosque o el campo, lo que sea. Marxi d'aquí, pues, o quan marxi, quan tant de bo no s'acabi, no? Però, no sé, a nivell personal et podria dir que a la que cardi el camp d'aquí m'aniré a un altre lloc on et pugui lluitar amb qualsevol altra història, saps? Això m'ha anat a entendre que hi ha un piló de penya, saps, que es mou. Pues en verdad aquí se han creado muchas cosas, ¿no? Personalmente cada uno lo puede haber vivido de una manera muy diferente, ¿no? Pero aparte de, no sé, de ser una forma que en cierto modo aquí en España es una forma nueva de resistencia, una ocupación así tan larga, se ha creado también una forma de trabajar con diferentes grupos porque, bueno, en este proyecto estamos gente que está aquí, pero este proyecto es posible porque también hay gente que desde fuera se está implicando de alguna manera, ¿no? Y la colaboración que hay entre personas que a lo mejor en un principio no éramos afines o que procedíamos de contextos muy diferentes, uh-huh, y llegar a trabajar tan estrechamente y colaborando de esta manera, ¿no? Pues para mí es una cosa muy importante que se ha creado, ¿no? Es como, no sé, el otro día la hablaba, ¿no? Y esto, la idea esta surgió como una idea muy, muy loca, ¿no? Que este tipo de ideas se le pueden ocurrir a un montón de gente, pero la diferencia es que aquí se dijo, vamos adelante, vamos a por ello y bueno, aquí estamos. Simplemente te opones físicamente con tu cuerpo, o sea, ya es directamente en contra de lo que te estás quejando, no es simplemente una queja o una lucha desde la ciudad, sino simplemente te pones in situ donde hay el problema y a parar lo que se nos viene encima. De la torre, de la supuestamente torre que viene de la línea de la MAT, ¿no? La línea de muy alta tensión. La torre 114. Que en teoría viene en este sitio mismo donde hay un corte de árboles, que es una entre muchas. Y que aquí pues vino la idea con varios grupos de gente de diferentes partes, de diferentes experiencias, ¿no? Que querían hacer una acción, después que haya gente que ha luchado en contra de la MAT con muchas formas diferentes, pues y no era idea un momento de hacer una ocupación forestal, ¿no? De ocupar el sitio en sí y de ponérselo difícil a ellos cuando quieren venir a construirla, ¿no? Y hay gente en todas diferentes partes, gente que estaban dispuestos a vivir aquí en el sitio en sí, gente que estaban dispuestos a dar otra parte del trabajo que tenía que estar hecho desde afuera. Y aquí estuvieron, ¿no? Durante hace ya 4 meses y pico, ¿no? Y dos días. ¿Cuánto tiempo hace? 4 meses y 4 días. 4 meses y 4 días. La ocupación se hizo grande, ¿no? Mucha gente. Hubo 50 personas el primer fin de semana. Y siguió con un grupo de gente que está aquí, que va moviendo todo el tiempo. Gente que se quedan, gente desde afuera, que vienen para echar una mano, para vivir aquí unos días, que vienen para traer materiales, que vienen para traer comidas o ideas o lo que sea. Aquí era la idea también pues de eso, ¿no? De hacer la ocupación, de difundir un poco este tipo de acciones, que son ocupaciones forestales que han existido en muchos otros sitios, y juntar un poco a mucha gente diferente sobre el tema de la lucha anti-industrialización, que aquí se trata de luchar en contra de la MAT en sí, pero también en contra de todo el sistema que la hace necesaria y que contra el cual queremos luchar. Se trata de estar aquí esperando a que vengan Y como esto también es un poco romper, la vida que aquí llevamos es un poco romper con el sistema, ¿no? Pues una vez que ya te has hecho a vivir aquí, pues puedes vivir perfectamente, ¿sabes? Bueno. Pero es duro, ¿no? Por ejemplo, no, está, no es duro. Está nevando. Sí, está nevando, pero como tenemos la casa, tenemos el tipi, tenemos movidas en las que nos podemos refugiar y tenemos nuestra estufa, nuestro fuego. Aquí, pues, da igual que nieve, que llueve, que haga viento, lo que sea. Aquí estamos bien, estamos, no sé si decir cómodos, pero estamos bien. Puede nevar tranquilamente y puede llover tranquilamente. Y claro, de hecho, el que estén tardando tanto, lo que está haciendo es que... Lo que está haciendo es que nos dé tiempo a prepararnos. Si hubieran venido a las 2 semanas, no hubieran pillado prácticamente, como decirlo, en bragas, pero como están tardando, nos está dando tiempo suficiente para preparar nuestras defensas y más defensas y seguir animando a la gente a que venga. Algo que me parece importante también que aquí, pues esto, ¿no? Se grupo, se juntaron un montón de gente diferente debajo de ningún nombre, ningún colectivo, ninguna bandera de nada, ¿no? Sino individuales que a un momento han tomado esto por un, como lucha suya, que de hecho es la lucha de todos, ¿no? De todas. Pues salió muchas iniciativas varias en un montón de lugares diferentes, ¿no? Gente que hicieron carteles, gente que hicieron comedores de apoyo, ¿no? Gente que pillan material por ahí y por allá. La lucha anti-MAD lleva ya, por lo menos aquí en esta zona, lleva ya más de 12 años. Y es verdad que al ver que las torres se estaban construyendo, pues estaba viendo ya un poco de desilusión, un poco como que ya estaba todo perdido, ya aquí no hay nada que hacer, y el que unos jóvenes que han venido no solo de aquí, de Cataluña, sino de todas las partes del mundo, se hayan montado un campamento y hayan dicho que no está todo perdido, está haciendo que otra vez vuelva a haber un cierto ánimo de decir, oye, que esto a lo mejor todavía no está perdido. Lo que es la MAD es un proyecto eléctrico que no solo incumbe a España, simplemente es Francia ahora mismo tiene un excedente de energía eléctrica de las centrales nucleares que tiene, entonces lo que quiere vender es los excedentes a países como España y sobre todo Marruecos. Y entonces lo que se hace es una autopista eléctrica que atraviesa toda España de arriba abajo y ahora mismo en el tramo que estamos están ya todas las torres hechas y las dos siguientes proyectadas son las dos que de momento una tendría que ir donde está el campamento. Y la otra que falta es justo la siguiente, la 114 y 115. O sea, que aquí no solo se trata de venir a resistir, como diciendo a sacrificarte, no, todo lo contrario, también es animarte a que venga, a pasarlo bien, a disfrutar, sí, a tomarte un café, a comer aquí con nosotros, a cenar, pasar unos días, ¿sabes? Participar en los cabarets que solemos hacer los domingos. Y sabes que aquí no solo es resistencia y pasarlo mal, no, todo lo contrario, aquí no lo pasamos mal, aquí nos divertimos. Aquí no tenemos rutina y cogemos. Claro. Y, o sea, al no tener rutina simplemente invita a llegar a un sitio donde no tienes reloj, vives sin electricidad, vives sin unas cosas que en la ciudad o en tu casa te podrían parecer súper indispensables, pero bueno, te lo curras, vives de manera distinta y al llegar aquí pues ya ves que es un, no sé, es un sitio, un centro social muy abierto, donde vives distinto y se comparte todo tipo de experiencias porque hay gente, bueno, desde gente de extranjera a gente de aquí, metida en distintas movidas. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, quedáis invitados a la ocupación forestal en San Hilari de Sacalm. Hay varias maneras de llegar, la más fácil es coger el autobús hasta San Hilari. Bueno, la más fácil es tener coche, desgraciadamente, pero coger el autobús hasta San Hilari, tenéis un mapa en el blog que ya hemos dicho antes, que es destalsboscus.blogspot.com. Queríamos comentar también que Chiqui, un chico de Gasteiz, detenido hace unos días, acusado de sabotajes contra el TAP, contra el tren de alta velocidad, ha salido libre bajo fianza. Así que bueno, esperemos que no haya más sustos y que siga libre. También terminamos con una convocatoria que es el 28 de marzo en Can Masdeu a las 4 de la tarde, después del comedor que se hace cada domingo. Hay una charla, mesa redonda más bien, resistències actuals a la metropolització. Podéis encontrar la convocatoria en pensamentylluites.blogspot. Allí explica un poco de qué van estas jornadas de pensamiento y lluita antiindustrial. Ha habido dos sesiones ya, una que llaman pensamiento, Imaginarios Apocalípticos, de la cual hicimos un programa dedicado a aquella charla, y otra que en la que fue el Miguel Amorós a hablar sobre el proceso desarrollista y tal. Y esta en la que van a participar diferentes colectivos, grupos que se han opuesto a diferentes proyectos de metropolización. O sea, va a estar desde la gente de la MAT, eso es en el ámbito de Cataluña. Creo que va a ser una charla interesante, va a ser un buen punto de debate, de aprender. Allí también estará Optimismo ante el Abismo para registrar eso y luego pues lo retransmitiremos por aquí también. Pero bueno, invitaros a todos a ir. Es el domingo 28 de marzo en Can Masdeu a las 4 de la tarde. Hasta aquí no nos queda más tiempo, de hecho ya vamos tarde, nos estamos comiendo 5 minutos. Así que nos vemos la semana que viene. Pues nada, sed malos y que nos cojan. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos.